La Ventana, Cadena Ser. 6:31, La Ventana, en el cara a cara. Vamos a saludar ya a Javier Moreno, periodista habitual también de esta sección. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Juan. Y saludamos hoy a José Miguel Martín, profesor de inglés en un instituto en Madrid, pero es canario y uno de los autores del blog tamaimos.com, que suele ser un foro de debate sobre identidad canaria y que hoy mismo publica un editorial titulado Un 30 de mayo con mucho de celebrar, que celebrar. José Miguel Martín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo. ¿Por qué con mucho que celebrar? A todos. ¿Por qué hay muchos? Bueno, pues que yo pienso que, o pensamos, mejor dicho, que los canarios, a pesar de todo, a pesar de la que está cayendo y demás, debemos sentirnos orgullosos de un legado que hemos heredado, debemos sentirnos orgullosos de unas señas de identidad que compartimos, debemos sentirnos orgullosos de una cultura, de lo que aportamos a este mundo y, sobre todo, debemos, querernos un poco nosotros mismos, elevar nuestra autoestima colectiva y ser capaces de reconocer nuestro papel en el mundo para tratar también de poder empezar a ponernos a la tarea de solucionar todos estos problemas efectivamente que existen hoy en día, ¿no? Javier Moreno, hoy leíamos a Javier Moreno un poco escéptico en las propias redes sociales sobre esta fecha. ¿Por qué? Yo lo que digo es que por los resultados los conoceréis, ¿no? En una tierra como esta, con lo que está cayendo en términos de pobreza, de necesidades, y donde la solidaridad brilla por su ausencia, a mí me parece que nuestras señas de identidad podríamos cambiar por otra, porque esta no nos vale. Es decir, en nuestro pasado no encontramos nada que no explique estos resultados que estamos viendo ahora mismo. Yo creo que puede existir una canariedad, pero esa tiene que estar en el futuro, en el pasado, no creo que esté. ¿Ha llegado para ti, Javier, el Día de Canarias? Para mí no. ¿Pero por qué? ¿Por la situación social? Evidentemente, y por la solidaridad. Es decir, cuando tú veas que esta es una comunidad autónoma que destaca por su solidaridad, que no existiera en otro sitio, valdría la pena sentirse orgulloso de ser canario, pero sentirse orgulloso por las papas con mojo, a mí me parece que hay gente que puede considerar que esta identidad es sumamente insuficiente. José Miguel. Bueno, sí, efectivamente. Yo, desde luego, cuando hablo de canariedad, hablo de algo bastante más profundo que las papas con mojo, ¿no? Yo diría que si hay un rasgo que efectivamente nos puede distinguir a los canarios es el haber sido una sociedad cosmopolita, abierta y bastante solidaria, diría yo, históricamente y aún hoy, precisamente con la que está cayendo, ¿no? Yo encuentro que incluso en muchos actos de los que hoy, pero no solo hoy, sino durante toda esta semana, se han ido celebrando a lo largo a lo largo y ancho de todas nuestras islas, el componente de solidaridad y el componente de justicia social ha estado presente. Yo recuerdo que los canarios, por ejemplo, siempre hemos sido muy solidarios con un pueblo hermano y vecino como es el saharaui. Entonces yo no diría que la canariedad, desde luego, está exenta de solidaridad, ni que la canariedad sea un concepto del pasado, ¿no? Es un concepto del pasado, pero también del presente y, por supuesto, del futuro, ¿no? Porque una cosa, José Miguel, mucha gente dice que parece que defender la canaria se ha simplificado en la defensa del cachorro y el timple. Efectivamente, hay mucha gente que a veces de manera interesada quiere simplificar y decir que, pues no, la canaria es el cachorro, el timple, las papas arrugadas. No, a ver, toda cultura tiene unos símbolos, digamos, unos signos externos que están ahí, que pueden ser esos y pueden ser 20.000 otros, tan respetables como lo puede ser perfectamente el cachorro, que por cierto yo lo respeto muchísimo porque es una de las prendas que usaban mis abuelos, ¿no? Pero, por supuesto, la canariedad, la cultura canaria, la identidad canaria, lo que nosotros representamos en el mundo es muchísimo más que eso, es un millar. Es un chirino, es un cairasco de Figueroa, también, ¿por qué no? Es nuestra gastronomía, también es nuestro folclore heredado, compartido, creado, y es también, insisto, la solidaridad y la voluntad de vivir en una tierra, yo creo que única, como todas las tierras del mundo, pero que desde luego es el cachito de mundo que a nosotros nos ha tocado cuidar, ¿no? Javier Moreno. A ver, parece que tenemos un problema ahora con el teléfono de Javier Moreno. Vamos a intentar recuperar esa llamada telefónica, si es posible, porque justo se acopló en el mismo. Javier, ¿estás por ahí? Ahora, Javier. Sí. Ahora sí. Adelante. Que lo que decía es que si sentirte canario es sentirte de la misma nacionalidad que un chirino, la verdad es que no. Es decir, la verdad es que renuncio a esa canariedad. Es decir, yo no sé qué ha hecho chirino por Canarias, además de poner rotonda, pero ha sacado de aquí un montón de dinero. Igual que la entrevista que hiciste antes con Castro Cordobés. Es decir, el nacionalismo es vivir 30 años del cuento de la canariedad. ¿Es eso lo que no tenemos que tragar los canarios? José Miguel. Bueno, yo no sé hablar mismo estoy hablando de canariedad, ¿no? Si nos centramos en Chirino, yo creo que Chirino ha hecho una aportación fundamental al arte de esta tierra, ¿no? Las rotondas las habrán hecho los políticos, lo que ha hecho son unas esculturas que tienen además una raíz indígena importante, interesantísima, diría yo, desde el punto de vista estético y artístico, ¿no? Una enorme cantidad de dinero. Bueno, eso es decir, una ya, enorme cantidad de dinero, Chirino, esa es su canariedad. El caché del señor Chirino ya eso es una cuestión. Claro, de, yo he venido aquí a hablar de cultura, digamos, no de lo que cobre el señor Chirino, que no claro, sé lo que es. Yo también ejemplo. Quiero ser canario en ese sentido. Sí, yo también ya. Quiero serla y forrarme con la canariedad. No, respeto su opinión, pero en cualquier caso, yo no sé si los escultores del resto del mundo trabajan gratis, ¿eh? Bueno, me imagino por sí. Que no. A lo mejor sí, no lo sé, pero a lo mejor Chirino tendría que ser una excepción porque es canario. No, que como tenemos que sacar pecho por Chirino, yo quiero saber si tenemos que sacar pecho por su obra o por su cuenta corriente. No, yo estoy hablando de la obra de Chirino como una aportación fundamental al legado cultural identitario de los canarios. Es un ejemplo, podemos hablar de Millares, podemos hablar de Manolo Millares, por ejemplo, si Chirino no le gusta. Manolo Millares, o Pedro Lescano, o Bartolomé Cairosco Figueroa, o los sabandeños, o es que me da igual, es que tenemos muchísimo, afortunadamente tenemos muchísimo donde elegir y muchísimo que hacer. Lo que no tenemos es muchísimo tiempo, 15 segundos, Javier Moreno, una última conclusión también. Eso, que la nacionalidad siempre estará y que la canariedad siempre estará en discusión y que cuando tengamos que elegir a los ejemplos de canariedad, cada uno tendrá lo suyo y no vamos a coincidir, gracias a los dioses. Bueno, pues Javier Moreno, José Miguel Martín, gracias a los dos por asomarse a la ventana. Uno con una postura, celebrándola más y estando en Madrid y otro aquí. Así es Canarias, un abrazo. Un abrazo, y feliz día de Canarias. Bueno, nuestros tuits hoy van precisamente pues para este debate del Día de Canarias y para los que también lo afrontan con un muchas veces escepticismo profundo y lo rechazan con argumentos como el cosmopolitismo o el mundo sin fronteras. El mundo es grande, es verdad, pero nos tocó esta tierra, este paisaje volcánico. No lo elegimos, pero tampoco elegimos a nuestra madre ni a nuestro padre. Y siempre, aunque no sean los mejores del mundo, pedimos un respeto para ello. Dicen que hoy es el Día de Canarias y cuentan que lo eligieron para conmemorar la fecha del Parlamento y con ello el nacimiento de la autonomía. Una autonomía y un estatuto, por cierto, que no fueron refrendados ni se preguntó al pueblo canario, que nació casi cojo y defendido por los que hoy son nacionalistas y en su día pertenecían a partidos centralistas e hicieron un estatuto de segunda categoría. Pero esa historia, y más allá de los errores históricos, hoy toca pensar quizás quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y servidor declara, como escribió Pedro Guerra y cantó Marisa en el taller canario de canción, soy de un país, soy de aquí, de donde el mar llega al final de cualquier casa. Somos del mundo desde aquí y por eso, y a pesar de eso, no se trata de ser mejores ni peores, sino en cualquier caso reconocer lo que somos desde aquí, sin mirar a nadie por encima del hombro, pero tampoco por debajo. Nos quedamos con esa canción que cantaba Marisa Medina, Sigue la ventana.